Yo soy Atila. Yo soy Gael. Yo soy Agos. Hola, yo soy Charly. Yo soy Shirley. Hola, yo soy Valentina. Hola, soy Melanie. Yo soy Ezequiel. Yo soy Martín. Yo soy Axel. La ESI sirve para tener más confianza con las personas que nos rodean. Para explicar cosas de la sexualidad que no entendemos y saber cómo funciona nuestro cuerpo. Para que entiendan que no importa su color de piel o su sexualidad, todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Para los que critican a las chicas por jugar al fútbol o los que discriminan a los chicos por estar con las chicas. Para tener más confianza con tus compañeros. Y sirve para los temas relacionados con las relaciones sexuales y la sexualidad en sí. Para aprender sobre la sexualidad y educar a los niños, niñas y adolescentes de nuestro cuerpo y también sobre la reproducción, los cuidados, prevenciones y sentimientos. Para que nos podamos expresar tal y como somos. Para mí la ESI sirvió para que todos nos demos cuenta de que la homosexualidad no es una enfermedad y que hay que aceptarla.